Tenemos en línea telefónica, vamos a hablar con Franco Alejandro Pagano. Él es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNC, diplomado en Análisis Político en la Realidad Argentina y docente de la carrera de Doctrinas e Ideas Políticas Contemporáneas de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Franco? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo muy grande para usted y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, queríamos comenzar desarrollando muchas noticias alrededor de la vuelta del tren pasajero en San Luis, bueno, en otras localidades del país, y queríamos conversar contigo, un poco profundizar sobre cómo está nuestras vías, nuestro trazado ferroviario acá en la provincia de Mendoza, porque se habla también, o sea, hay alguna información en relación a que la posibilidad de que vuelva acá en la provincia de Mendoza también el tren de pasajeros. Pero bueno, para introducir la charla un poco, preguntarte cuál es la situación actual, si se quiere, de la traza ferroviaria acá en la provincia de Mendoza, y también si no querés hacer un poquito de historia. Bien, bueno, primero que nada, que se reabra un ramal ferroviario para transporte de pasajeros es una buena noticia. Es una muy buena noticia porque el tren de pasajeros es sinónimo de conexión, es sinónimo de economía, de transporte, es un transporte barato, es un transporte ecológico, es muy, muy bueno para la gente de pocos recursos que necesita movilizarse. Recordemos que el transporte o el traslado de personas es un derecho humano esencial, por eso siempre que se abre un ramal de pasajeros es una buena noticia, además sin contar que conecta pueblos, conecta ciudades, permite transporte de cargas adicional. Actualmente el ramal ha llegado a la ciudad de Justo, que es una ciudad netamente ferroviaria de la provincia de San Luis, similar, un poco más chica a lo que es Palmira, acá en el departamento de San Martín, y está ideado que se prolongue hacia la ciudad de Mendoza, o mejor dicho, hacia la provincia de Mendoza, porque explico cómo es la entrada a Mendoza. A Mendoza se puede entrar por dos vías, digamos, ¿no? Al Gran Mendoza, digamos. Una vía ingresaba por Gutiérrez, y la otra hace lo que se denomina circuito Guaymallén, es decir, que ingresa por toda la zona de Bermejo, ¿no? Y el aeropuerto ingresa por el norte. La que ingresa por Gutiérrez ingresa por el sur, esa está inhabilitada. ¿Por qué? Porque por ahí pasa la traza del metrotranvía. Es decir, en el caso que se decía que el tren ingrese a Mendoza, por esa vía tendría que llegar hasta Gutiérrez. Y ahí, bueno, hacerse una especie de estación multimodal, con una conexión con metrotranvía o con colectivo, o directamente hacerla como terminal. Si ingresa por el norte, ingresa directamente por toda la zona de Bermejo, por toda la zona de Guaymallén. Acá, y estación Agüita. Exactamente. Estamos al lado. Ramal, pegado, sí, exactamente. Bueno, ese ramal está actualmente activo para cargas. Por ahí circula por la UNITA, circula el tren que va con destino a San Juan, y de San Juan pasa por esa vía hasta Palmira y en Palma, Buenos Aires. Esa es la vía de Gran Mendoza, digamos, hay una especie de circunvalación, pero esa está activa y de hecho si se conecta se podría llegar a la estación de Mendoza. Hay posibilidades de eso. Estira un poco el recorrido, es decir, sería un poco más largo, pero no mucho más. Y el ingreso a Mendoza, digamos, estamos hablando del departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz, ahí hay una bifurcación, y para ir a Buenos Aires, hablamos ahora en el otro sentido, digamos, como yendo de oeste a este hacia Buenos Aires. Uh-huh. En La Paz, ahí la vía se bifurca, y hay una que se dirige por Justo Darac a Buenos Aires, que esa es la que está activa para carga actualmente, y la otra que va por la ciudad de San Luis. La que va por la ciudad de San Luis está inhabilitada porque los puntanos la utilizaron para construir una autopista, entonces esa no se puede volver a usar, salvo que se reconstruya, pero ahí ya estamos hablando de una inversión muy grande. Vamos a la que está activa entonces, que es la que se usa para cargas, que es la de Justo Darac. Esa es la que se piensa utilizar para la llegada del tren de pasajeros, que actualmente, como repito, está activa, pero un ferrocarril de cargas puede transitar con vías en no tan buen estado. El ferrocarril de pasajeros necesita vías en buen estado, por lo cual se ha estado invirtiendo muchísimo en los últimos años, pero quedaría hacer una mejor inversión en el tramo de Justo Darac hasta por lo menos La Paz, digamos, por lo menos ese tramo. Actualmente la empresa está haciendo un trabajo entre dos estaciones, que son Maquinista Levet y Alpatacal, que en realidad Cadete Chileno, que es la ex Alpatacal, fue donde hubo una tragedia ferroviaria. Son dos parajes, no son ni siquiera pueblos, son dos parajes muy pequeños. Actualmente ese es el estado de la vía en Mendoza. Bueno, excelente. Y las posibilidades que sea una u otra, bueno, ¿de qué depende? Bueno, decía un poco del estado de la vía, actualmente la que estaría funcionando es el acceso norte, digamos, ¿no? Con el transporte de carga, pero bueno, ¿de qué depende que se elija una u otra? Bueno, en realidad las vías están en uso. La más factible es la más factible es hacer la entrada por Gutiérrez, claro, que aparte es una zona más poblada, está más en uso esa parte. Y lo que hay que reacondicionar es poco, pero básicamente depende de un arreglo en la vía. Yo creo que el anuncio que han hecho para fines de este año, para mí es un poco apresurado, pero no lo veo tan mal como que sea, por lo menos para, hablemos ya a mediados del año que viene, yo creo que ya que puede haber una posibilidad muy, muy grande. Bueno, y el gobernador le bajó la expectativa a eso. En una entrevista, lo escuché, no sé si recuerdo, radial, dijo que, bueno, no había ninguna novedad, que no había absolutamente nada hecho en relación acá en la provincia de Mendoza, pero, bueno, en relación a eso, ¿qué nos puede decir? ¿Se han hecho algunos estudios avanzados en relación a algo acá en la provincia? ¿Qué tendría que hacer la provincia si es todo nacional el tema del ferrocarril? Bueno, en realidad ese tema los mendocinos ya nos hemos ilusionado muchas veces nos han prometido el regreso del tren de pasajeros. Yo, para que más que nada se entienda, puedo hacer un resumen. Desde el último tren de pasajeros partió el 10 de marzo de 1993. Desde esa época solo volvieron un puñado de trenes temáticos, de festejo o cuestiones similares, pero nunca más volvió un servicio de pasajeros regular. Y para que la audiencia comprenda, quizás las personas que son muy jóvenes no lo han vivido, Mendoza llegó a despachar hasta 3 trenes diarios de pasajeros. Incluso no era únicamente la conexión con Buenos Aires. Uno desde la estación de trenes podía ir hasta San Juan o podía ir incluso directamente a la ciudad de San Luis. Los 3 trenes a los que me refiero eran básicamente el Sonda, que era el que provenía de San Juan, el Libertador, que era un tren directo, o sea, salía de Mendoza, ese ocupaba la vía de Justo Darac precisamente y llegaba a Buenos Aires, era un tren rápido, llegaba en 12 horas, y el San Rafaelino, que partía de San Rafael, y había días, los días que no salía el Libertador, salía la Aconcagua, que la Aconcagua paraba en más paradas que el Libertador. Y bueno, en relación a lo que es el gobierno de la provincia, estrictamente sí, poco tiene para hacer en cuanto a lo que es a la infraestructura ferroviaria, porque la empresa es nacional, y también para que se entienda el funcionamiento, la empresa está dividida en sectores, está el sector de carga, el sector de pasajeros y el sector de ADIF, que se llama Administración de Infraestructura Ferroviaria, que es el que se encarga de las construcciones, las refacciones, los cambios de vía, etcétera. La administración es 100% nacional. Lo que podría hacer la provincia es hacer una colaboración, digamos, en la refacción de las estaciones, que también se puede colaborar con los municipios. Actualmente, el municipio de Maipú está remodelando la estación de Gutiérrez. Digamos que sería, creo yo, la más apropiada para recibir la llegada del tren. Excelente, bueno, estamos hablando con Franco Alejandro Pagano, especialista, bueno, me dijo que no es especialista, pero especialista en cuanto que nos comparte mucho su conocimiento en relación a los ferroviarios, los ferrocarriles. Franco, ¿qué cambió de aquel escenario muy triste, muy desolador, decía, la década del 90, donde perdimos prácticamente el tren de pasajeros y y todo lo que vinculaba alrededor, ¿no? Pueblos enteros, familia que se asentaba en distintos lugares. Vos nombraste Palmira, bueno, nombrar Montecomán, bueno, un montón de lugares a lo largo y ancho del país que se fueron construyendo en relación al ferrocarril, que cambió ese escenario donde se desmanteló todo, donde dejó de existir a hoy, donde hay noticias donde, como decían justo Darac, en San Luis vuelve el tren de pasajeros, donde se va, y es la intención, me parece, ir retomando el ferrocarril. ¿Y qué nos va a dar, digamos, si efectivamente esto se hace una realidad? Bueno, sí, exactamente. El panorama, como vos lo decías, fue desolador, porque durante los años 90 y 2000 se perdieron todos los servicios de pasajeros de larga distancia, se perdieron una cantidad inmensa de servicios de carga también. La pérdida en sí, en números, es inconmensurable, porque no solo se perdieron esos ramales, sino se perdió patrimonio ferroviario, se abandonaron estaciones, se abandonaron material rodante, en fin, las empresas después concesionarias, que acá en el caso de Mendoza fue primero VAP y después... ¿Cómo? Ah, perdón. Acá en Mendoza concesionaron VAP y después América Latina Logística, las dos fueron desastrosas, hicieron abandono de la vía. Los ramales actualmente son muy escasos, básicamente el único que está activo es ese que mencionábamos, el de Mendoza-Buenos Aires, que viene de San Juan. Hasta el 2016, con el gobierno de Macri, dejó de funcionar el Belgrano, que es el Belgrano Carga, que salía de la estación de San José, en Guaymallén. Y lo que también tuvimos, que es importante destacar, es que se perdieron las conexiones, los servicios ferroviarios pasaron a ser de punta a punta. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos en Bermejo el ejemplo de la estación Lagunita. El tren no para en Lagunita, si bien pasa por ahí. Antes paraba porque ahí había un importante frigorífico, entonces ahí se hacía carga y descarga, y el tren paraba en todas las estaciones que había. Estaciones intermedias, que además de ser de parada para dejar o llevar materiales o encomiendas, le daban vida a esos pueblos, y había gente que trabajaba ahí y mantenía la vía, se encargaba de los despachos, de los arribos, etcétera. Y bueno, el panorama que quedó después, cuando todo eso se abandonó, fue verdaderamente desolador. Un número nada más para detallar, para no expandirme tanto, de empleos ferroviarios que había, que eran 90.000 en el año más o menos 89-90, pasaron a ser 7.000 después, en el año 94. O sea, la pérdida de trabajo ahí fue sustancial, y eso es pérdida directa, porque habría que analizar más en profundidad las pérdidas indirectas, que fueron todos los aumentos en los costos del transporte, los aumentos de las víctimas en los accidentes de tránsito por la cantidad de micros y camiones que inundaron las rutas, las pérdidas patrimoniales que venía diciendo, las pérdidas de pueblos, porque había pueblos donde el tren le llevaba hasta el agua, el diario, el correo, absolutamente todo. Ese panorama desolador, afortunadamente, ahora tenemos un panorama esperanzador, pues, desde hace ya varios años que vienen reabriéndose ramales. Yo sí tengo que dar una fecha de inicio desde que el sistema ferroviario empezó a mejorar, fue durante la gestión de Randazzo, que verdaderamente, más allá del político, que cualquier opinión que cada uno tenga de él, en lo que fue transporte, ahí se inició una recuperación. Más que de Randazzo, podríamos ubicarlo en la tragedia de Once. La tragedia de Once determinó que empezara a verse lo precario que estaba el sistema, las desinversiones que había habido. Entonces, motivó un cambio de paradigma, y a partir de ahí se empezaron. Primero que se estatizó la red, se estatizaron la mayoría de las empresas, han quedado un puñado de privadas, pero son muy pocas. Y se volvieron a la reapertura de los servicios ferroviarios. Para que se pueda entender bien, actualmente, si uno, ¿qué servicios ferroviarios hay de larga distancia? Bueno, tenemos Mendoza-Tucumán, que también se recuperó en la década pasada, Buenos Aires-Tucumán, Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Mar del Plata, y hace poco se reinauguró Buenos Aires-Pinamar. Y bueno, y el servicio que hablábamos ahora de Justo Darac. También hay uno en Río Negro, de Bariloche a Viedma, pero ese es un servicio, es un tren provincial. Uh-huh. Así que bueno, en resumen, el panorama que tenemos es esperanzador. ¿Qué nos puede dar, Franco, hacia adelante, que en esta nueva realidad que estamos atravesando, poder recuperar, seguir recuperando la traza ferroviaria nacional? Exactamente. Bueno, Perdón, no entendí cómo fue la pregunta, justo no escuché. No, eso, ¿qué nos puede dar, digamos, qué nos puede dar si seguimos recuperando la traza nacional en este contexto nuevo, distinto a aquel, obviamente, de los 90, qué puede ofrecernos? Bueno, lo primero que nada, el servicio ferroviario en lo que es de pasajeros, como decía más anteriormente, es un servicio económico, claro. Es decir, que es barato viajar en tren, es cómodo, porque los servicios esos de larga distancia cuentan con tres clases, desde que generalmente es primera, pullman y camarote, o sea, se puede viajar en camarote, cuentan con coche restaurante, algunos a posteriori tienen bandejas automovileras, quiere decir que se puede, uno puede irse a Buenos Aires o a cualquier ciudad intermedia llevando su auto. Conectan, como bien decía, las localidades, empiezan a recuperar los pueblos, porque empiezan a tener conexiones. Anteriormente, en la década del 90 y antes, había pueblos a los que solo se arribaba por tren. Las carreteras eran de tierra o estaban en mal estado, o no había directamente servicios de colectivo. Entonces ahí tenemos ya una conexión que hace que esos pueblos prosperen, que la gente no tenga que emigrar, que no tenga que irse a vivir a las grandes ciudades. Tenemos un país más federal directamente. En lo que es cargas, si se logra el sistema que es el que yo propongo, que es el que existió hasta 1993, que es el de las estaciones intermedias para carga y descarga, se abaratan los costos de flete, quiere decir que quien produce, por ejemplo, ahí en el Bermejo, puede fletar por la estación Lagunita y los costos son mucho menores. Todo esto, en realidad, no hay desventaja. Hasta el punto de vista ecológico, un buen tren de carga puede transportar lo que transportan 50 camiones, alrededor de 50 camiones. O sea que disminuye la contaminación, disminuyen los accidentes de tránsito, disminuye la congestión en las rutas. Por donde se lo mire, siempre va a ser beneficioso. Y lo que es importante destacar es que no hay que verlo como competitivo del transporte con camión. En un sistema de transporte bien pensado, bien ideado, se relacionan esos dos sistemas, ¿sí? Conviven, porque el camión es ágil en la corta distancia y el tren es mucho más rentable en la larga distancia. Estamos hablando en lo que es carga. Así que bueno, por donde se lo vea, siempre va a haber ventajas. Bueno, Franco, nos queda ahí unos segunditos. No sé si te gustaría redondear con algo importante que no hayamos dicho, y bueno, agradecerte muchísimo por esta entrevista y la esperanza de que pase por acá también el tren acá por Bermejo. Qué bueno. Sería lo ideal. No, lo único que quisiera agregar es que para conocimiento de la audiencia, que queda muchísimo por recuperar, que tenemos que seguir adelante, que es recuperar los ramales hacia el sur, que es a Malargüe, San Rafael, a General Alvear. Se podría recuperar también parte de la traza del tren trasandino. Ahí hay una diferencia, hay un problema de trochas, ¿no? Mendoza actualmente tiene tres trochas, que es la trocha ancha del San Martín, que es el que vendría de pasajeros, la trocha angosta del Belgrano y de lo que era el tren trasandino, y hace no muchos años tenemos la trocha media, que es la que utiliza el metrotranvía. Hay que seguir adelante, tenemos que mucho trabajo por hacer, hay que expandir el metrotranvía, que también es un servicio que ha comprobado con el paso del tiempo que es útil, que es ágil, que es práctico, que es ecológico, así que hay que expandir eso, y bueno, queda mucho por hacer. Eso es lo que quería agregar. Bueno, nos queda muchísimo por seguir conversando, Franco, te agradecemos esta primera entrega y bueno, te hacemos la invitación para seguir charlando de este tema. No, fundamental, muy muy importante. No, gracias a ustedes, estoy a disposición para lo que necesiten y cuando lo necesiten. Abrazo grande.